Esto no indigna, esto los medios, los medios hegemónicos no se indignan porque se borró el celular de quien atentó contra su vida, no se indignan porque una familia vinculada hoy al ministro Caputo resulta que puso plata para comprar mesitas de luz a un tipo que no sabía agarrar un martillo y clavar un clavo para un hotel de lujo en Neuquén. Esto, todo esto, miren, es tan disparatado, tan indignante. Le voy a decir algo. Miren, si ahora alguien sale con un arma y me gatilla a mí, ahora, en este momento, ¿qué? Vamos a buscar a ver si yo tengo la culpa. Si yo tengo la culpa, porque ¿dónde estaban los custodios? ¿Dónde está? No es así. Y me parece que este tratamiento, hay medios hegemónicos que solo cubren el juicio cuando parece que la responsable es Cristina o quienes la cuidaban. Yo creo que el resultado de hoy debería ser que la justicia trabaje de manera correcta, de manera rápida, y que terminen todos los responsables en el banquillo de los acusados. Así.